Entre los rechazados está la Fundación Chedraui, por eso vamos a hablar con Héctor Gómez. Buen día, ¿cómo va, Héctor? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué opinan de esta decisión de la Corte y cómo se enteraron de marginarlos como amicus curiae en la demanda por el Bueno, Rodotoil? no hemos ido, somos amigos del tribunal. Lo que pasa es que no exponemos de todos los que se presentaron, que son alrededor de Claro. 20 y pico, se seleccionaron 7 con un criterio que no conozco cuál es. La fundación va a dar su posición por escrito, esto va a Ya ser tenido en dio su cuenta. posición por Claro, escrito. y Nosotros eso será presentamos el tomado en día cuenta. 24, presentamos todos los papeles, el día 23 exactamente, todos los papeles con la presentación nuestra. No hemos sido seleccionados para exponer en público, desde ya que no nos esperábamos ser seleccionados. Teníamos la ilusión de poder expresarnos ante los jueces, de los ministros de la Corte, y bueno, no pudo ser. Pero la Pampa tiene 3 representantes allí, que es la Universidad de la Pampa, el doctor Schulz, y los dos loncos de la comunidad Ranculche, Claro. que van a expresar posiciones. Y bueno, creo que puede llegar a ser un aporte muy importante que hagan, ¿no es cierto? Gómez, ¿con qué expectativas asiste a esta audiencia de conciliación? ¿Le parece que Mendoza va a ofrecer, como pretende el gobernador Carlos Berna, para evaluar cualquier tipo de acuerdo, que volverá a correr el agua del atol en La Pampa, o eso no se le va a pasar ni por asomo a Mendoza? La impresión mía es que Mendoza no va a dar agua, no va a dar agua. Ellos repiten los mismos argumentos desde hace una eternidad de años, en los cuales dicen de que el agua no les alcanza, que no pueden dar agua, que ellos llegaron primero, entonces el agua es de ellos, porque llegaron primero, que el río será interprovincial, cosa que negaban en su momento, en el juicio anterior. Bueno, el río es interprovincial, pero el agua la utilizan totalmente ellos y no piensan ni soltar ni un litro. O sea, cuando entra agua a la Pampa no es por voluntad de Mendoza, es porque la naturaleza o ha producido muchas lluvias o ha habido grandes nevadas y exceden la posibilidad de utilización por parte de los mendocinos. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo los pampeanos en el sentido ese, porque los mendocinos se han comportado de una manera, yo diría, canallesca con respecto a la provincia de La Pampa. Total egoísmo, o sea, eso de la hermandad, las provincias y todo lo demás, no existe para ellos, solamente existen sus intereses. Sus intereses son aprovechar todas las aguas posibles para desarrollarse ellos y no dejar agua para la provincia de La Pampa. Y eso está comprobado porque cuando les ha sobrado agua, muchas veces, para que no lleguen a La Pampa, lo mandan a cauces secos dentro del interior de Mendoza para que se pierda el agua dentro y se evapore dentro de la propia provincia de Mendoza. Tenemos testimonios en ese sentido que así lo establecen muy, muy claramente. En ese sentido, entonces, yo soy negativo de que Mendoza afloje y solamente un fallo de la Corte Suprema puede ser que haya una racionalidad en el cual el recurso sea compartido y en el cual la provincia de La Pampa obtenga un poco de justicia de la enorme injusticia que ha sufrido con respecto al tema del río Atuel. Gómez, ¿considera, como el gobierno pampeano, que en la cuestión de Portezuelo del Viento el presidente no debe laudar porque tiene una parcialidad manifiesta? ¿Lo ve con los mismos ojos? Miren, usted sabe que no me he puesto a pensar en eso. Es posible que uno, digamos que instintivamente, esto lo digo instintivamente en el sentido de que no tengo pruebas para hablar de este tema, es evidente que hay un acuerdo político partidario entre el gobierno nacional y el gobierno de Mendoza, son del mismo signo político. Mendoza es una provincia muy poderosa. En cuanto a población, en cuanto a economía, mucho más que la provincia de La Pampa, son 6, 7 veces mayor que nosotros en ese sentido. aporta más votos. Entonces uno dice, bueno, son amigos y nosotros en cierto modo somos la provincia, es una provincia que es opositora al actual gobierno nacional en muchos aspectos y otro signo político tiene. Entonces uno dice, bueno, es pensable, o sea, se puede pensar perfectamente que en realidad el gobierno nacional estaría más del lado de Mendoza que del lado de La Pampa. Bien, Gómez. Tendría que estar del lado de la justicia. Claro. No de Mendoza, no de La Pampa, sino del lado de lo que es justo. Le agradecemos el contacto, Gómez, y si quiere agregar algo más, lo escuchamos. No, le agradezco mucho a ustedes. Simplemente que lo que puedo asegurar es lo siguiente. Por parte de la Fundación, y creo que también por parte de La Pampa, no vamos a aflojar. En lo más mínimo vamos a aflojar. Vamos a seguir, o sea, vamos a dar la pelea y si hace falta vamos a seguir peleando. Muy bien. Gracias de vuelta. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Héctor Gómez es el presidente de la Fundación Chadilehu, Héctor Cacho Gómez.